Y vamos a quedarnos ya con una de las cuestiones de actualidad local que queríamos ofrecerles en el día de hoy. Vamos a anticiparles una cita dentro de lo que es el ámbito de la formación que llegará en las próximas semanas a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, el CADE, que además, bueno, pues también nos va a informar, nos van a informar desde allí de otra serie de iniciativas. Así que actualidad que comentamos en estos próximos minutos. A través de uno de los técnicos del CADE. Javier Vidal, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues nos vamos a quedar, como decimos, con actualidad en torno a lo que es el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Vamos a hablar de la cita formativa que organizan cada mes, también en este mes de agosto. Así que, bueno, antes de ir con ello, lo que sí que podemos constatar es que, por supuesto, y a pesar de este periodo vacacional en el que hemos estado, o seguimos, de hecho, bueno, pues existe continuidad en cuanto a las citas, a las actividades que organizáis, ¿no? Sí, además, desde eso, en principio, hace un par de años, en agosto, lo dejamos libre para nuestro programa formativo. Pero, sin embargo, desde hace dos años para acá, pues hemos querido continuar también el mes de agosto con el programa formativo que llevamos a lo largo del año. Como hemos comentado otras veces, todos los meses damos un curso de unas 4 horas de duración, en la que pretendemos tocar todos los aspectos de la gestión empresarial que consideramos que es imprescindible que todo emprendedor pues conozca. Hemos hablado muchas veces de cursos de fiscalidad, de protección de datos, de riesgos laborales, de seguridad social. Y en esta ocasión, el 29 de agosto, tenemos un curso de la obtención y práctica del certificado digital. ¿Por qué? Porque a pesar de la época en la que vivimos, donde todo está informatizado, donde nos ofrecen las administraciones públicas, nos ofrecen infinidad de facilidades de cara a contactar con ellas y acceder a sus servicios a través de Internet, sin embargo, nos encontramos que muchísima gente, yo no sé exactamente datos concretos, pero un porcentaje muy amplísimo de la población pues todavía no tiene la firma digital. En esta firma digital es un pequeño programa que se instala en el ordenador con el que normalmente trabaja o tu ordenador personal, y puedes acceder a infinidad de servicios que ofrece las administraciones públicas, desde, por ejemplo, pedir una cita con el médico sin tener que ir allí al ambulatorio, sin tener que llamar por teléfono, sin tener que estar pendiente que si te cogen el teléfono no te lo cogen, o pedir la vida laboral, y por supuesto a nivel empresarial pues infinidad de gestiones que se pueden hacer directamente desde tu propia casa. Entonces, lo que pretende el curso es precisamente a la población en general y a los emprendedores pues concienciarlo sobre la importancia de que todos tengan el certificado digital, y lo que se pretende pues en el mismo curso pues que todos se saquen su firma digital y a partir de entonces pues empiecen a utilizarla y aprovechar todas las ventajas que ofrece. Así que digo, para las personas que seguramente no, la mayoría de las personas que nos están escuchando conocen, ¿no?, lo que es el certificado digital, la firma electrónica. Pero bueno, como decimos, por resumir un poco, y para la persona que no lo tenga demasiado claro, se trataría de una herramienta a través de Internet, en el ámbito digital, que lo que hace es certificar, nunca mejor dicho, garantizar que somos la persona, garantiza ante las administraciones para diferentes trámites, que somos la persona que decimos ser. Sería una especie de DNI o una forma de identificarnos a través de Internet con las administraciones para poder realizar las oportunas gestiones, ¿no? Exactamente, y consecuentemente pues ante cualquier administración pues o administración o incluso entidades privadas, pues como estamos acreditando que somos nosotros, pues nos permite acceder a una serie de servicios, que lo cual nos ahorra pues pues mucho el envío de correo tradicional, el envío lo típico de llamar por teléfono, de que te contesten, de que no te contesten, de que te lo manden, en definitiva. Por ejemplo, en una empresa, si quiere realizar cualquier trámite con la Seguridad Social, como sacar un certificado de estar corriente de la Seguridad Social o la propia vida laboral, que no la piden para tantas cosas, pues se lo puede hacer desde su casa, se lo puede imprimir en su impresora y no tiene por qué estar pendiente de que te llame, de que te contesten, de que no te contesten, de que 10.000 cosas. Y lo mismo pues con Hacienda a la hora de realizar tu declaración de la renta o cualquier trámite que tengas con Hacienda o con el Servicio Andaluz de Salud o con cualquier otra administración, pues desde tu casa pues lo puedes hacer. Y evidentemente es una herramienta fundamental para, no solo para el ciudadano, sino para el caso concreto, pues evidentemente el emprendedor o la empresa que vaya a empezar a funcionar en el mercado laboral. Y además, herramienta que hace un tiempo, pues siguen siendo, ¿no? Pero parecían optativas para mejorar la comodidad y demás, pero digo que poco a poco, incluso, ¿no?, en los procedimientos, a la hora de presentar pues cualquier solicitud, en muchos casos las administraciones poco a poco nos van obligando a que sea de una forma digital y por tanto cada vez esto es más necesario, ¿no? Efectivamente, porque ahora, por ejemplo, todo el tema de subvenciones de la Junta de Andalucía, pues todavía pues hay un resquicio para que quien quiera pueda todavía imprimirse la solicitud, rellenarla a mano y pueda mandarla por correo tradicional o por valija, pero siempre todas las subvenciones, por lo menos las de la Junta de Andalucía y las de las demás administraciones, ya te permiten hacerlo digitalmente. Eso supone por mucha más eficacia, porque evidentemente en el momento que estás introduciendo la información en el ordenador tuyo desde tu casa, ya está costando en la administración y ya es mucho más fácil tratar, tabular esos datos y tratar esos datos. Y, por supuesto, también a nivel medioambiental, que no es una tontería, no es una, porque evidentemente se ahorra muchísimo papel, porque toda la subvención se realiza, está ahí en el digitalmente, con lo cual ese papel pues se ahorra, y eso es importante, que nos vayamos concienciando sobre ese tema y sobre todo el tema de la eficacia que supone el que yo introduzca mis datos en el ordenador de mi casa e inmediatamente pues estén contando en la administración correspondiente. No cabe duda de que es un ahorro de costes, de tiempo, mayor comodidad, así que evidentemente cuestiones a valorar, son mejoras que nos benefician a todos. Y por tanto, de ahí la importancia, que es lo que se pretende destacar además en este curso de obtención y práctica del certificado digital. Por las características propias del curso, la verdad es que siempre lo comentáis, ¿no? Desde el CADE, que está abierto cada una de esas iniciativas formativas al público en general, pero más si cabe en esta ocasión, ¿no? Para empresarios, para emprendedores, pero en realidad para la población en general estaría abierta pues esta iniciativa, ¿no? Sí, porque como ya he comentado, no solo emprendedores y no solo empresarios que ya están funcionando no tienen el certificado digital, sino que también, bueno, pues un porcentaje muy amplio de la población en general que desconoce, bueno, pues las ventajas que daría tener una firma digital. Y yo me sorprendo todavía, gente que tiene estudios superiores y todo y no cuenta con la firma digital, que yo creo que ahora es algo fundamental en el tráfico diario y en la vida tal como estamos planteados, y sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente todo el mundo tiene internet en su casa, con una mayor o menor cobertura o mayor o menor tráfico de datos, pero evidentemente se puede aprovechar esta herramienta que nos ofrece la administración para precisamente para eso, para tenerla y para facilitar la gestión diaria de cualquier tipo de gestión con la administración. Como nos comentabas, va a ser el día 29 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, allí en la propia sede del CADE, en Avenida Juan de la Rosa, de 10 a 2 aproximadamente. Y en cuanto a los contenidos, bueno, pues desde qué es, ¿no?, esto del certificado digital y la firma electrónica, hasta también vais a comentar un poco desde el punto de vista técnico, qué es lo que se requiere, ¿no?, para poder solicitarla, el procedimiento de obtención, también las entidades, ¿no?, de certificación, y ya, bueno, pues los usos que con los que podemos contar a través del certificado digital, ¿no? Claro, es un procedimiento muy sencillo. Probablemente lo hagamos, es que ese curso lo lleva un compañero, no sé si al final decidirá realizarlo, probablemente en el Guadalinfo. En cualquier caso, a la gente que se apunte ya lo llamaremos con antelación para confirmarle el sitio. Sí. Porque lo que pretendemos es que desde en el momento que dé el curso, que ya digo, como hemos comentado otras veces, es un curso muy sencillo de cuatro horas, incluso a veces pues menos, ¿no? Lo que se trata es de que la gente pues conozca el tema que se está tratando y lo tenga y lo domine en el momento. Entonces se dan las claves básicas. Y lo que se pretende con este curso es que la persona pues al final tenga su certificado, bien o se lo saque allí mismo o bien pueda, tenga la preparación suficiente para al día siguiente o a los dos días pues sacárselo en su casa y tenerlo y disponer de ese certificado. En definitiva, una formación muy muy concreta, como siempre vamos al grano, para que lo que se trata es que la gente pues aprenda el tema en cuestión y con las ideas clave y pueda dominar el tema inmediatamente. Recordamos, obtención y práctica del certificado digital, curso que ofrece el CADE el próximo día 29 de agosto. Un curso que, como decíamos, por sus propias características, interesa al público, a los ciudadanos en general. Así que las personas que estén interesadas, que no lo dejen mucho para poder inscribirse, porque está claro, ¿no? Pues hay un número limitado de plazas. Sí, además que ya prácticamente el ciudadano Dudí que sabe más o menos que siempre tenemos un curso todos los meses. Para este concretamente ya hay apuntados 5 que han estado viniendo. Gente nueva que no ha asistido ante ningún curso, pero o por la radio o por cualquier otro medio se ha enterado, por a través de un contacto se ha enterado y ya ha apuntado. Entonces, pues como siempre, a invitar a todo el mundo, no solo a los emprendedores, sino también a cualquier persona que quiera un poco formarse y quiera enriquecer su currículum, que se ponga en contacto con nosotros, bien viniendo aquí a la sede, encima de la oficina del SAE, o bien a través del correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es o el teléfono 856-58-8004. Nosotros lo apuntamos y seguramente el día antes pues lo llamaremos para confirmarle el sitio, que es por el tema que hemos hablado. Y por supuesto invitar a todo el mundo y todo el mundo es bienvenido. Un curso además interesante siempre, digo, porque los estudiantes están de vacaciones en esta fecha, pues por ejemplo para ellos, ¿no? Sí, además tenemos mucha gente, normalmente en verano tenemos gente que está estudiando fuera, una carrera universitaria, y aprovechar el verano pues para eso que hemos hecho todo un poco, que nos vemos un poco con la carrera y pero queremos engordar un poco el currículo y enriquecer el currículo y como estos cursos además dan un título acreditado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, pues le viene muy bien y aparte pues por el tema que se trata en cuestión pues también le va a ser bastante útil para su vida profesional o académica. Bueno, pues como comentamos, todo ello dentro de lo que es el ámbito formativo. Vamos a quedar con más iniciativas por parte del CADE, en concreto en este caso, en colaboración además con el Ayuntamiento de Ubrique. Se trata de la convocatoria del premio Ubrique Emprende, ¿verdad, Javier? Exactamente, no puedo adelantar mucho, gran cosa, porque todavía estamos hablándolo con el Ayuntamiento, se lo comentamos al señor alcalde cuando nos reunimos con él en su momento y ahora se le ha enviado toda la información al ayuntamiento y yo creo que no creo que haya problema, vamos, digo que no puedo adelantarlo porque no está confirmado, pero supongo que

ese curso de obtención y práctica del certificado digital. Pues son los temas que queríamos abordar en relación a la actualidad del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Y nada, como comentábamos al principio, Javier, bueno, pues que por supuesto seguís de cara al público, a las empresas que necesiten ayuda, a los emprendedores, pues asesorándonos también en estos días, por supuesto, sobre cómo poner en marcha sus negocios, el asesoramiento sobre ayudas, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, seguimos abiertos para cualquier persona que se quiera, que tenga una idea empresarial, aunque no, insistimos siempre, aunque no la tenga muy madura, aunque lo que aquí le hacemos es el plan de empresa, le ayudamos a perfilar y a concretar esa idea empresarial que tiene. Algunas veces pues nosotros mismos lo echemos para atrás, muy raras veces, pero lo que se pretende es pues que poner los puntos sobre las IE y poner un poco, concretar ese proyecto empresarial a través de un plan de empresa. Y por supuesto, si tiene ya clara su idea empresarial y quiere iniciar el negocio, pues buscarle financiación, darle de alta como autónomo, como sociedad, y ayudarle en su andadura empresarial, que no es, que seguramente es pues un camino un poco complicado para todo el mundo, pero estamos aquí intentando pues que sea lo más suave posible ese camino. Y además, mientras antes se llegue hasta allí, hasta el CADE, mejor digo, en relación a que asesoráis sobre ir preparando un poco las solicitudes de ayuda, viendo los plazos a lo largo del año, cuando se suelen convocar, así que esto hay que hacerlo con tiempo y por tanto es buena época para ir trabajando de cara a los próximos meses, ¿no? Sí, por supuesto, insistir en eso. Mucha gente viene cuando ya tiene, se va a dar de alta, me quiero dar de alta de autónomo el mes que viene. Ah, pues muy bien, estupendo. Le damos de alta, le ayudamos, le hacemos el plan de empresa, pero que no hay problema, y casi nos gusta mejor que vengan con más tiempo de antelación, cuando tengan todavía su idea, para que le ayudemos a perfilar esa idea y a concretar esa idea. Ahora, por ejemplo, estamos con, como bien dice, el tema de las ayudas. Hay muchas ayudas que hay que, con mientras más tiempo de antelación se tenga, pues mejor, porque puede salir ayuda que no hace falta estar dado de alta como autónomo, sino que simplemente con que tengas la idea de darte de alta, pues puedes solicitar la ayuda y más adelante puedes darte de alta. De hecho, como iba a comentar, de la convocatoria de ayuda que salió el año pasado, en julio de 2013, ahora están viniendo la resolución favorable, y precisamente ahora es el tiempo para que la gente que no se ha dado de alta, pues ahora se dé de alta, una vez que ya tiene, digamos, el dinero de la subvención. Entonces ahora previamente pues estamos en ese trámite. Nos hemos puesto en contacto con toda la gente que lo solicitó y que ha salido favorable, y estamos mandando toda la documentación necesaria, y nada, por eso pues insistí tanto en que pues que se venga con antelación y que se ponga en contacto con nosotros antes de poner en marcha su negocio para que se pueda acoger a la subvención que haya en ese momento. Pues con esos consejos nos vamos a quedar desde el CADE, desde el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Uno de sus técnicos, como siempre, Javier Vidal, nos ha acompañado para informarnos durante estos minutos. Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, y como siempre un placer estar con Radio Brique.